bienvenidos a Comunes. Estamos en Radio Círculo en el 100.4 de la FM y esta es la primera edición de 2009. Y emitiendo también por streaming desde la página del Círculo de Bellas Artes. Y bueno, hoy tenemos un programa cargado de invitados. Nos saltaremos algunas de las secciones habituales para ir directamente a las entrevistas. Y en primer lugar queremos hablar con Ismael Olea, que es de la Certificate Assurance Party, la CAP Party, que se va a celebrar en Madrid. Sí, Ismael, ¿estás por ahí? Sí. Ah, muy bien, te oímos un poco mal. ¿Te puedes mover? Saca la antena. A ver, estos problemas del directo que siempre suceden. A ver, Ismael, ¿nos oyes? Yo sí, perfectamente. Ah, vale, ahora te he escuchado mejor. Antes había ahí un poco de feedback de fondo. Bueno, pues la semana que viene, el día 14, si no me equivoco, se va a celebrar en Madrid la Certificate Assurance Party. ¿Podrías comentarnos, por favor, un poco en qué va a consistir este evento? Bueno, realmente es un... Bueno, ¿cómo explicar esto para neófitos? En realidad vamos a usar dos tecnologías para dos comunidades de certificaciones de personas de seguridad, utilizando tecnologías de cifrado. En un caso es PGP y en otro caso X509. A la gente pues estas palabras pues no le sonarán a nada, pero por ejemplo decir que X509 es el protocolo, es el formato que se utiliza para los certificados de la fábrica de moneda y timbre que usamos para hacer la declaración de la renta, o que también va implementado, la base general que implementa el DNI electrónico. Muy bien. ¿Se han hecho más eventos de este tipo por España o esta es una de las primeras iniciativas que se hacen con estas tecnologías relacionadas con el cifrado y la seguridad? Bien. Esta práctica es muy corriente, dentro de lo que es el underground este de los aficionados a la tecnología, en la tecnología primera que mencionaba, que es PGP. Sin embargo, es una novedad total en cuestiones de X509, porque hasta ahora todas las autoridades de certificación o las más populares conocidas y disponibles son ser jerárquicas, con lo cual la acreditación te la hace la autoridad. Nosotros lo que queremos hacer con esta fiesta y las tecnologías de CACERT es que cada persona autentique a otra persona. Entonces, en este caso es la primera que se hace completamente en España, porque es la primera que se hace con X509 dentro de la Autoridad de Certificación de CACERT. Muy bien, danos un poco más datos del evento. ¿Cuál es la fecha exacta, hora y el lugar donde se va a producir? Pues la fecha es el día 14 y el lugar es en el Medialab Prado. Son unas instalaciones que tiene el Ayuntamiento de Madrid, pues dedicadas a la nueva tecnología, al arte... Sí, en la calle Alameda número 15, ¿verdad? Sí, exactamente. Y la hora, pues, me pillas un poco de... Te ayudo, yo te echo una mano. A las 7. No, a las 7, efectivamente. Era para que dijeras tú. Una última cuestión. En la CAP artista que vais a hacer, ¿se van a tratar aspectos únicamente técnicas de lo que es el cifrado y los certificados o también vais a hacer algún tipo de comentarios sobre este tipo de tecnologías? Lo comento porque hace relativamente poco pues ha habido artículos en diversos periódicos de corte totalmente amarillo, pero vamos, hablo además de periódicos en todo el espectro político, de Público, sí, sí. Al Diario Vasco, a la ABC, pues titulares como La muerte se escribe en PGP, ¿no? Pues hablando de que ETA ha utilizado el programa PGP, ideado por un antimilitarista en el año 91, etcétera. ¿Vais a hacer algún tipo de comentarios del origen y desarrollo de este tipo de tecnologías y de noticias que han aparecido en prensa? ¿Lo vais a dejar para otra ocasión o cuál es tu opinión personal sobre un poco lo que se ha escrito últimamente sobre el tema? Bueno, son varias preguntas las que me haces. Sí, perdón. Por un lado, no contemplamos hacer ninguna charla ni conferencia a priori, porque el evento en sí va a ser pues para la autenticación persona a persona, acreditando a través de documentos oficiales como pueden ser el DNI, el pasaporte o el carnet de conducir. Vamos a acreditarnos los unos a los otros, nos vamos a registrar en la web y eso nos dará una serie de puntos y tal para permitir que se vaya desarrollando lo que se llama una web de confianza, a web of trust, que es uno también de los principios fundacionales del consorcio de la web. Obviamente, pues si da lugar y hay gente, pues seguramente se harán corrillos y tampoco es que esperemos demasiada asistencia porque es una convocatoria, digamos, demasiado para empollones. Sí, muy, muy específica a lo mejor, ¿no? En realidad no, porque esto está hecho para todo el mundo. Otra cosa es que la alfabetización digital pues no ha calado lo suficiente como para que acuda, sea hay una participación masiva. Pero para que te hagas una idea, es exactamente el mismo tipo de tecnología que estás usando para presentar la declaración de la renta o la misma que tienes en el DNI electrónico. O sea, es un tipo de tecnología que es para todo el mundo. Otra cosa es que tú tengas la inquietud o, peor todavía, que tengas los conocimientos. Pero curiosamente, es algo paradójico tal vez, es que en tu ordenador, seas el tipo de usuario que sea, mientras estés conectado a internet ya tienes toda la infraestructura necesaria para hacer uso de tu certificado digital de CACET. Muy bien. Es algo que me parece a mí muy curioso. Y en cualquier caso, estamos seguros, y el público, la audiencia puede estar completamente segura y prepararse, curarse en salud. A partir de 2009, pero es que esto ya viene de largo, va a ser una nueva época para la gestión de la privacidad, de la identidad personal, de la certificación personal, certificación de terceros, porque hay unos retos enormes a la privacidad y el peligro está por todos lados. Me parece muy curioso, no me parece curioso, es el típico, ese comentario que haces de los artículos aparecidos acerca de PGP. Sí. Esta gente, los de Tarras, han usado PGP pues realmente porque funciona, pero curiosamente, bueno, no seguí esos artículos, pero apuesto a que ninguno de ellos refirió las experiencias del gobierno alemán que financió el desarrollo de PGP para poder disponer de una infraestructura de seguridad de comunicaciones cifradas a prueba de cualquier potencia extranjera. Estamos hablando del gobierno federal de la República de la República Alemana. Claro, estamos hablando de una tecnología de uso más que extendido, ¿no? Lo que pasa es que una cosa es el sesgo que se quiera dar. Estamos hablando de gobiernos que se protegen, ¿no?, de otros gobiernos. Y en este sentido hay retos a la privacidad tan enormes como la red Ekelon, que la gente, pues nadie se acuerda y no se han escrito apenas periódicos sobre eso. Pero la Comisión Europea hace ya años que publicó no sé exactamente con el tipo de documento que sería, un artículo, un informe, en el cual ellos aseguraban la existencia de esa red de escuchas por parte de Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Y sin embargo los periódicos no hablan de eso. Entonces, ¿por qué existe PGP? Pues obviamente existe PGP pues porque hay gente que está haciendo otro tipo de cosas. O el carnívoro, esa es la tecnología que tiene el FBI para auditar y controlar las comunicaciones de cualquier persona de cualquier parte del mundo. Que a lo mejor no estás diciendo nada, pero ¿qué cojones? Nadie tiene derecho a escuchar tus sandeces o tus ordinarieces que le puedas contar a alguien en privado. Exactamente. Entonces, pues, Ismael, hay una necesidad de privacidad y este tipo de tecnologías la aseguran. Pero no solo la privacidad. Hay gente que se comunica y que firma su mensaje con esas tecnologías solamente para asegurar que es el que lo ha dicho y que nadie ha modificado lo que lo ha dicho. O sea, que hay otros usos que se dan aparte del cifrado absoluto y que pues es imprescindible garantizar, y que vamos a comprender la necesidad de esas tecnologías pues en los próximos meses, en los próximos años, porque esto es solo el principio. De acuerdo. Ismael, muchísimas gracias. Vamos a recordar una vez más cuándo va a ser la Certificate Assurance Party, que va a ser el 14 de enero a las 7 en el Medialab Prado, en la calle Alameda número 15. Ismael, muchísimas gracias por concedernos esta entrevista. A vosotros. Shirley's got a lot on her lips. Jake's got a mucky shine on his head. And Deborah Ann's got a tiger in her hips. They can twist and turn, they can move and burn. They can throw themselves against the wall, but they creep for what they need, and they explode to the call. And then they move. Like I told ya, very stupid like you saw. Very stupid as the simple thought of ever thinking at all. And all the mind, all the soul, all the body, all we know, all the things that should have made us whole, all the colorless security was only so we could go. by the floodlights of blue. You make my tropical apartment bed your sacrificial pool. My body in the water and my heart is in your hand. So this is the way you choose to send me to the judgment land. So you can't move, move. Oh, sex beat, come on. And every day at three, you throw me down by the Christmas tree. I watch your lights blink on and off while you start your fun with me. I know your reasons, and I know your goals. We can fuck forever, but you will never get my soul. So you can move, so you can move. Bueno, esto que ha sonado era Gag Club con su tema Sex Beat. Y Nacho, por favor, presentas tú a nuestro siguiente invitado. Pues tenemos aquí en el estudio a Servando Rocha, de La Felguera. Y bueno, queremos hablar con él sobre algunas de las publicaciones más recientes que han hecho y sobre las cuestiones que vayan surgiendo durante la conversación, que seguro que serán muchas. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Nacho? Bien, aquí con esta vista que estamos teniendo, ¿no? De cómo se ve la Gran Vía desde aquí, ¿no? Pues para empezar y entrar, que coméntanos un poco qué es La Felguera, que supongo que te lo habrán preguntado 15.000 veces, pero... La Felguera es como un híbrido de muchas cosas. Básicamente es una editorial en la que editamos una serie de textos que intentan hacer una especie de recorrido, usando una expresión de Grail Marcus, por una especie de historia secreta, ¿no?, del siglo pasado, sobre todo, ¿no? También es una publicación, es un fanzine que lleva funcionando desde el año 96, y también funcionamos como un colectivo de agitación, por decirlo de alguna manera, y cada cierto tiempo pues el público, ya sea mayoritario o minoritario, se entera de una u otra forma pues de acciones que vamos realizando. Y bueno, realmente es como una marca comercial de todo aquello que nos interesa en el plano político. Y en cuanto al plano editorial, ¿no?, ¿cuáles son las últimas novedades? ¿Qué es lo que acabáis de publicar recientemente? Pues bueno, ha salido un libro, es la referencia novena de la editorial, un libro escrito por mí. Es chungo que yo diga esto, venga aquí a hablar de La Felguera, y en parte, bueno, es un libro escrito por mí, es mi tercer libro. Se llama Nos estamos acercando, la historia de Angry Brigade. Es la historia de un grupo armado cubo entre el año 68 y el año 72 aproximadamente, que fue cuando finalmente juzgaron a un grupo de los que decían ser los presuntos miembros de la Angry Brigade. Y fue el resultado, bueno, de cerca de un año, dos años de investigación, que me llevó a Londres, a Ámsterdam, a conocer algunos de incluso de ellos, u otros protagonistas de, digamos, de la Belle Époque, de los grupos armados que hubieron desde el fracaso de mayo del 68 hasta la aparición de una década mucho más trágica y más interesante, como son los 70. Y bueno, y después ha salido también un libro que recoge unas cartas inéditas de la anarquista Emma Goldman, a la cual no hace falta siquiera presentarla, con un miembro de la FAI durante la Guerra Civil, Vidal, alguien bastante desconocido, pero por otro lado muy muy muy interesante. Utilizó un seudónimo, perteneció a los servicios de inteligencia del Ejército Republicano, fue instigador de varios motines en distintas prisiones, y es en concreto 8 cartas inéditas que hasta la fecha no se conocían. Viene contado en un prólogo que es muy interesante, porque es la historia de cómo llega la maleta, cómo se abre una maleta décadas después de terminada la Guerra Civil, y en la maleta, que había sido propiedad de Vidal, pues se encuentra una serie de pues una manta, una pistola, y también se encuentran unas cartas, que son las cartas que la correspondencia que tuvo con Emma Goldman, y que la hemos traducido y se ha publicado finalmente. Nosotros solemos siempre hablar en este programa acerca de propiedad intelectual, copyleft, etcétera. Y nos gustaría saber, además de la publicación de estos libros, ¿no?, ¿cómo enfocáis estos temas, ¿no?, desde la Felguera? O sea, ¿qué tipo de apuesta editorial es y cómo manejáis cosas como la autoría de los textos y la Nosotros siempre hemos incluido, por supuesto, lo que es una licencia abierta, es decir, la posibilidad de que cualquiera pueda copiar, difundir, ya sea por cualquier medio existente, pues lo que editamos, ¿no? Incluso hemos lanzado una propuesta que ahora mismo estamos en discusión en concreto con una editorial de Argentina y también con un agente de México, que precisamente lo que busca es eso, busca el nosotros cederle las obras que realizamos, ya que nos las han pedido ellos, y respetar un mínimo ético a una serie de principios en los cuales muy parecido a lo que son lo que es copyleft y demás, pero de alguna forma una especie de documento en el cual se expresan esas voluntades. No es una licencia abierta del todo, no incluimos la posibilidad de transformar la obra. La gente siempre piensa que la transforman y va mejor, y te la pueden transformar y ir a peor. Desvirtuarla totalmente. Desvirtuarla, ¿no? Que realmente es como esa es la licencia libre, realmente, ¿no? De todo lo demás son limitaciones a. Y bueno, esa es la filosofía que existe, que por otro lado ya existía desde muchísimas décadas antes, como todos sabemos, y más en un programa como este que lo sabéis, incluso se me viene a la cabeza las revistas de la Internacional Situacionista, que ya incluían en la mención de que se podía incluso se podía no solo copiar y difundir, sino incluso ponía que ni siquiera citar la fuente, cosa que me parecía alucinante para unas publicaciones que estamos hablando de los años 60, ¿no? A este sentido, ¿no? Sobre la cita y demás, en alguna ocasión he leído textos firmados por ti que además tocan de lleno a buena parte del trabajo de la Felguera, porque es trabajo en muchos casos, como has comentado, de investigación, de recopilación de textos, y de los que hacéis uso abundante de la cita y de la inclusión de extractos de otros materiales. Coméntanos un poco cuál es el marco legal de esto en el Estado español y cómo os puede llegar a afectar a vosotros, que soléis Claro, el derecho a la cita es como por parte de entidades de gestión. En este caso, nosotros tuvimos un principio de conflicto, por decirlo de alguna manera, con BEGAP, que es la entidad de gestión de los artistas plásticos. Es una entidad muy poderosa, por cierto, que está aquí al lado, ¿no? Porque es Gran Vía, está por aquí al lado, a lo mejor no están escuchando. BEGAP, en unos tiempos en los cuales la propiedad intelectual, dado que todos sabemos que es una lucha perdida, porque tarde o temprano el conocimiento y la cultura será, si no libre, será muy, muy, muy, muy abierta. BEGAP se está dirigiendo se ha dirigido a varias editoriales, yo tengo conocimiento de varias de ellas, que utilizan el derecho a la cita. El derecho a la cita es fundamental, sobre todo porque está amparado con ya no solo legalmente por el marco legislativo español, sino a nivel internacional se reconoce como un elemento fundamental para que la información y la cultura precisamente circule, ¿no? El derecho a la cita está totalmente recogido y la gente lo entiende bastante en lo que son textos escritos. Es decir, a la hora de tú haces un artículo, incluyes una cita de alguien, no tienes que pagar los derechos de autor correspondientes de ya sea Marx, Nietzsche o cualquier otro autor, ¿no? Pero en el caso de los artistas visuales, cuando se comenta, en este caso fue otra obra realizada por mí que se llama Historia de un incendio, que tenía casi 600 páginas, en las cuales se incluían 100 ilustraciones. BEGAP se dirige contra la Felguera, pidiendo los derechos de autor de 4 obras, en este caso eran de Men Ray y algunos artistas Fluxus. La primera reacción, lógicamente, es la de decir, bueno, tenemos un problema, ¿no? Houston, tenemos un problema. La siguiente es decir, bueno, vamos a ver hasta qué punto, ¿no? Yo nunca llegué a ver los contratos, supuestos contratos con los cuales se tenían cedidas esas obras. La obra de Men Ray es amplísima y a lo mejor es posible que no lo tuvieran. Aún así, de todas maneras, el derecho a la cita, incluido la inserción de lo que son reproducciones totales o parciales de las obras de artistas, está plenamente reconocido, siempre y cuando con unos requisitos, ¿no? En el caso de Historia en el incendio se cumplían de sobra, ya sea porque la inclusión de esas obras era secundaria, no era no era la totalidad de la obra ni era una parte importante. Se mencionaba la autoría, se mencionaba la fuente, se mencionaba en el propio texto, etcétera, etcétera. Otra cuestión distinta es, por ejemplo, se me viene a la cabeza ahora, un derecho a la cita que no está reconocido legalmente, y que creo que en ese caso sí que se vulneran los derechos de autor. Estoy hablando desde un punto de vista ya exclusivamente legales, por ejemplo, novelas donde se incluyen letras de canciones, ¿no? No complementan la información central, y por lo tanto sí que tendrían derecho sus correspondientes entidades de gestión a solicitar los derechos de autor, ¿no? Sí, una cosa que te quería plantear, Servan, el movimiento de Copyleft, el movimiento a favor de la cultura y el conocimiento libre, viene en gran medida, sobre todo en sus orígenes, de lo que es el movimiento de software libre. Es decir, un programa puede ser modificado, redistribuido, y tú incluso sacar dinero con él si tú compartes toda, digamos, la extensión que has hecho de ese programa, o esa mejora, con el resto de la comunidad. Yo siempre he planteado, y he sido bastante crítico con el Copyleft, diciendo que esa filosofía, si funciona aceptablemente bien, no en todos los casos, pero sí que funciona muy bien en el ámbito de la informática, el desarrollo de software, yo creo que en el ámbito, por ejemplo, pues de la literatura u otro tipo de, ¿cómo decirlo?, en otros aspectos de la creación, porque el desarrollo de software para mí también es creación, yo creo que chirría bastante, ¿no? ¿Cuál es tu visión? Creo que la cosa ha mejorado sensiblemente, pues, con temas como, por ejemplo, las Creative Commons, ¿no? Aunque pensar que en Internet hay un debate interminable sobre si la licencia Creative Commons no es absolutamente análoga a cómo era la GPL, es decir, capacidad de poder modificar, redistribuir y encima sacar pelas con eso, no es totalmente libre, ¿no? Entonces, y parece ser que si tú tienes, tú utilizas alguna licencia que no sea, lleve el sello de totalmente libre, como que es poco menos que una vergüenza, ¿no? Yo con eso soy bastante crítico, por eso te pregunto, por eso a lo mejor utilizáis algún tipo de licencias son análogas a las que utiliza el Copyleft, pero por eso no habéis tirado de Creative Commons por este tipo de cosas, o no con, tiene que ver. Con total honestidad, nosotros no incluimos el tema de Creative Commons, no porque no lo conozcamos ni nada por el estilo, sino más bien todo lo contrario. Quizás es el hecho de desvincularlos un poco de casi una cuestión estética, ¿no? De mucha gente pues incluye el Creative Commons, que me parece muy bien. Nosotros simplemente manifestamos cuál es nuestra voluntad, y eso es simplemente en el Estado español incluido. Cuando tú no mencionas nada en una obra, en su defecto ya se aplica el copyright al 100%. Nosotros, con simplemente expresar esa mención en cada uno de los libros, no necesitamos incluir la licencia de Creative Commons. El Creative Commons lo que hace es que, como ustedes saben, te vincula a una página en donde te especifica perfectamente, según la legislación de ese país, en qué se traduce eso a nivel práctico. Nosotros no hemos querido hacer eso porque nos consideramos muy alejados, aunque tengamos también muchas similitudes con todo un movimiento que en gran parte al principio, en sus comienzos, se planteó como activistas de la literatura, y al final se quedó en literatura, como me viene a la cabeza, como Gumin o Luther Blissett. Eso obviamente no quiere decir que todos aquellos que están tidos en el Creative Commons son de la misma parroquia, como quien dice, ¿no? Pero nosotros nos hemos querido mantener un poco al margen de eso, ¿no? Pero no lo consideramos por otra cosa, por otro lado, necesario, absolutamente necesario. Sí, bueno, simplemente comentaros como curiosidad que ya en el libro del arcipreste de Ita ya se da una serie de indicaciones de cómo proceder con su texto, ¿no? A nivel de copias y todo este tipo de cosas. O sea que el tema de las licencias viene de bastante antiguo. Queremos preguntarte también por la revista de La Felguera, cuyo último número, como quien diría, también está recién salido, porque son partos largos. Tardáis casi un año en hacer un número, y este todavía tiene unos meses, o sea que sigue siendo joven. Sí, el proceso es largo porque realmente somos muy pocas personas en La Felguera, aunque siempre intentemos dar esa imagen de casi un ejército. En el fondo me sobrarían los dedos de una sola mano. Pero salió el nuevo número, que es el 12, tardó muchísimo tiempo en salir, pero bueno, yo creo que lo hemos suplido con arruinarnos económicamente y hacer una buena presentación de la revista, una buena distribución, porque hemos sacado 1000 ejemplares y prácticamente ya casi no nos quedan. Y de alguna forma queremos seguir manteniendo la revista, aunque al día de hoy quizás nuestra vista está más en el tema editorial, porque creemos que puede ser más importante, o es algo que, ya que hacemos todo por el placer de hacerlo, pues es lo que más nos podemos sentir identificados, ¿no? Aparte de otro tipo de discusiones con lo que son los posibles canales de distribución que tiene un fanzine, que una revista, que tiene un libro, ¿no? Vosotros como colectivo apostáis por la autogestión, y ahora que comentas estos temas económicos, ¿es posible editar libros y por lo menos no palmar pasta? Porque supongo que... Y que el banco no te embargue. Este tipo de cosas. Es posible, y claro, y de hecho, y no solo porque lo digamos nosotros, ¿no? Existen más experiencias que hacen que se pueda decir que claro que es posible editar libros, ¿no? Hoy en día, a nivel de infraestructura, existen muchísimas posibilidades. A nivel de creación hablo de todo, ¿no? Me viene a la cabeza ahora mismo, incluso en el plano de la música, ¿no? Antes los que editaban discos o giraban eran muy pocos. Hoy en día los problemas quizás son otros, ¿no? Que son, por ejemplo, problemas quizás éticos, problemas estratégicos de cómo quieres difundir lo que haces y sobre qué canales. Y el hecho de no contar en el Estado español con una infraestructura alternativa ajena a los circuitos comerciales fuerte, ¿no? Que hace que siempre estés a medio camino entre un mundo que no deja de ser una el underground del underground del underground, que es muy respetable, pero a veces el underground reproduce las mismas miserias que el público mayoritario, y muchas veces no tienes por qué sentirte exclusivamente a gusto estando ahí, ¿no? Nosotros en este caso no tenemos ningún problema por estar en el circuito comercial, lo estamos intentando hacer dentro de nuestras posibilidades y lo seguiremos haciendo, pero siempre, en todo caso, en La Felguera nadie recibe dinero por lo que hace, ni mucho menos, sino más bien todo lo contrario, ¿no? Lo que perdemos es energía, que nos salgan algunas canas y algo más, ¿no? Pues si te queda alguna pregunta más, Nacho. Realmente no sabría qué más preguntar, sin pasarnos demasiado de la extensión, porque estamos llegando ya a las 4:30. Y bueno, comentar que, no sé, tal vez alguna cosa que hayamos dejado en el tintero, algo que te apetezca comentar sobre, por ejemplo, esas otras acciones o esa otra actividad de La Felguera, más allá del mundo editorial que mencionabas al principio, que tampoco hemos comentado. Pues, simplemente decir que de aquí a unas cuantas semanas haremos público una acción que empezó en junio del año pasado. Vaya. Que tiene como en junio del año pasado, o sea, ha ido lenta, pero creo que bastante potente, y que tiene como leitmotiv el hombre lobo, que es la apuesta que nosotros vamos a hacer para este año 2009 en un sentido estético y en un sentido político, ¿no? El año de las decepciones y del agravamiento de todo, lejos de esperar que todo vuelva a la normalidad, como está pasando en Grecia, lo que deseamos es precisamente que la gente adopte la filosofía, la forma de pensar de un hombre lobo, ¿no? Alguien que solamente atiende a sus instintos, solamente hace las cosas por el deseo y solamente hace las cosas por el placer, ¿no? Bueno, ya lo haremos público dentro de unas cuantas semanas, ¿no? Pues muchas gracias por habernos concedido esta entrevista. Serán, que sabemos que tienes que ir a currar en breve. Muchas gracias. Suitcase in my hand. Hey. We'll be right back. fosforescente y torpe. Bichos con su canción Verano Muerto. Y bueno, presentas tú otra vez al siguiente invitado, Nacho, por favor. Pues Amarraza, 102 días bajo la ley antiterrorista, es el libro que ha escrito Fernando, Fernando GR, que está al otro lado del teléfono. Hola, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. ¿Nos escuchas bien? Sí, os escucho bien. De acuerdo. Pues bueno, coméntanos en primer lugar el porqué de este libro, ¿no? Porque sin duda el título ya es de por sí llamativo para la gente que no está acercada a la temática o a tu caso en particular, pero les será más llamativo aún cuando sepan que es un testimonio en primera persona de algo que te ha tocado vivir, por desgracia, ¿no? Que fue el encarcelamiento bajo la ley antiterrorista durante 102 días. Y bueno, coméntanos un poco cómo surge todo esto. Pues sí, bueno, como tú comentas, la historia que se cuenta en ese libro, en Amarraza, es la vivencia personal mía que yo vivo cuando en el año 2005 se me detiene bajo legislación antiterrorista y permanezco 102 días en distintas cárceles del Estado español hasta que se me pone en libertad bajo fianza. En ese libro cuento la historia desde el momento que me detienen hasta el momento en que salgo en libertad. Y la pregunta tuya era que por qué me decido a escribir ese libro. Ese libro decido empezar a escribirlo una vez puesto en libertad, una vez pasados unos meses, cuando ya tengo una perspectiva diferente de todo lo que he pasado allí. Y decido escribirlo por tres motivos principalmente. El primero, económico, digamos. Los gastos judiciales y de campaña que estamos soportando son altísimos. Un juicio en la Audiencia Nacional supone unos gastos altísimos y era una forma que yo veía de colaborar con la campaña económica. El segundo motivo es una explicación más histórica, digamos. En Asturias, como conoceréis, en Madrid, a lo largo de estos últimos años son muchas las luchas, sobre todo obreras, pero también sociales, importantes, y me da mucha rabia que de ninguna de ellas quede nada por escrito, ni escrito por los protagonistas directos, ni escrito por personas ajenas, ya sea del mundo de la historia o del periodismo. Creo que un pueblo que no sabe contar su historia, transmitir su historia, es un pueblo sin futuro, y me da mucha rabia de que eso pase. Entonces ese es el segundo motivo, pues aunque mi historia es algo menos importante que otras luchas aquí en Asturias, me parecía importante que quedara el testimonio, que quedara por escrito, para que con el tiempo toda la gente que esté interesada en ello tenga un libro donde leer y donde conocer esa historia, esa pequeña historia que yo viví. Y la tercera de ellas, pues es para mí la más importante, ya que creo que este libro, Camarraza, es una guía muy útil para toda la gente que por cualquier motivo tenga que ingresar en prisión en corto o medio espacio de tiempo. Aquella persona que lo lea tendrá un conocimiento bastante, bastante exhaustivo de cómo es el funcionamiento totalmente irracional del mundo carcelario, cómo funciona una cárcel y cómo defenderse dentro de ella. Hablando específicamente de Asturias, es muy probable que dentro de poco nuevos presos políticos asturianos, presos políticos antifascistas asturianos tengan que ingresar, y pensé que era algo muy útil dar a conocer esta experiencia y que gente que tenga que vivir en un futuro eso mismo, pues no entre de vacío, no entre sin ningún conocimiento, sino que le sirva como una guía. Centrándonos en lo que es el proceso editorial en sí, supongo que bueno, que para ti también habrá sido una experiencia novedosa, ¿no? El afrontar la edición de un libro que además habéis autoeditado, ¿no? Desde el colectivo de apoyo, y que bueno, pues tendrá también una serie de labores de distribución, etcétera. Vamos, la inserción en un mundo de la publicación, además, pues bajo estas circunstancias tan específicas que comentas, ¿no? De una obra, pues digamos, tan marcada, ¿no? Por este contexto que vives. Sí, como tú dices, el libro está autoeditado por Sofitu. Sofitu es la organización antirrepresiva del movimiento independentista asturiano. Y todos nosotros hicimos, vamos, más o menos toda la labor que conlleva editar un libro, desde personalmente yo escribirlo, pero también diseñar portadas, maquetarlo, correcciones, negociaciones con imprentas, distribuciones. La verdad que sí que nos metemos en un mundo totalmente desconocido, y desde aquí también quiero aprovechar a toda la gente, que son mucha, que colaboró en que este libro esté hoy en la calle. Sobre la distribución, bueno, comentarte que decidimos hacer una distribución totalmente alternativa, excluyendo las vías ordinarias, digamos, comerciales. Por supuesto, este libro está principalmente editado para el marco específico de Asturias, ya que es un libro escrito en asturiano y cuenta algo que fuera de aquí puede perder bastante interés. Entonces, en Asturias la distribución que hacemos es en centros sociales, bares alternativos, cualquier centro cultural de la izquierda alternativa, usando espacios también de organizaciones políticas. Y pues para gente de fuera de Asturias o que no tenga acceso a estos sitios, lo que hacemos es una venta por internet. Cualquier persona interesada pues se pone poner en contacto con nosotros en el correo electrónico de Sofitu, que es sofitu@nodo50.org, y allí, bueno, informaremos de cómo puede conseguir el libro. Y bueno, te quería comentar también, ¿no? A colación de la historia que nos comentabas, que bueno, que posiblemente el relato del libro es de una parte de la vivencia que te ha tocado, pero la historia no se cierra con el final del libro. Y coméntanos un poco, ¿no?, el proceso al que te enfrentas, porque si no entiendo mal, es el próximo lunes cuando comienza el juicio en Madrid, en la Audiencia Nacional, como creo que con una petición fiscal de 8 años, y no sé muy bien cómo lo afrontáis o qué perspectivas tenéis respecto al proceso judicial, teniendo además en cuenta el clima mediático en el que, bueno, se vivió todo esto en Asturias, que se generó. Desde delegación de gobierno se llegó a acusar incluso de 18 atentados, ¿no?, en Asturias. Bueno, pues sí, 18 no, al final, una vez visto el sumario, se me acusaba de 22 atentados consumados más una tentativa. Por poneros un poco, por dar unos conocimientos básicos sobre el tema, pues eso, comentaros que se me detiene en septiembre de 2005, se me aplica legislación antiterrorista y se me acusa de un delito genérico de daños, estragos, incendios terroristas y otro de tenencia de artefacto explosivo, acusándome, como os digo, de 22 atentados consumados. Actualmente, como también comentabas, el próximo lunes tengo el juicio en la Audiencia Nacional y solo se me va a juzgar por un delito de estragos terroristas en grado tentativa, lo que ya en sí supone deshacer parte del montaje policial y político y periodístico que sufrí durante aquellos días. La Fiscalía entiende que no hay ninguna prueba que me inculpe en la comisión de aquellos 22 atentados y solo voy a ser juzgado por lo que supuestamente iba a hacer o la policía cree que iba a hacer en el momento de mi detención. Y bueno, este lunes ya está ahí, tengo el juicio en la Sala Cuarta de la Audiencia Nacional, como decís, con una petición de 8 años de cárcel. Y las perspectivas, todavía ayer estuve en Madrid con mis dos abogadas, que están ahí en Madrid. Tenemos dos posibilidades, una que al final me condenen por los 8 años, por el delito de estragos en una tentativa, y otro que es lo que va a intentar mi defensa, que no lo califiquen como estragos, sino como daños, lo que haría reducir bastante la condena. Se quedaría entre 2, 3, 4 años como mucho. Y eso lo que evitaría sería un ingreso inmediato en prisión, ya que si la condena es de 8 años, en menos de 10 días, según me contaron los abogados, me detendrían preventivamente para evitar un riesgo de fuga y, bueno, ingresaría en prisión. Y así es como estamos. Yo, personalmente, sé que el lunes iré a la Audiencia Nacional sin jugarme nada. Voy con esa tranquilidad, sabiendo que voy simplemente a que firmen una condena que supongo estará ya escrita, si no físicamente, sí en la mente de la persona que la va a firmar. pero voy con esa tranquilidad de saber que voy a un acto oficial, digamos, donde el Estado español hace algo legal, ¿no?, que parezca legal una condena. Pero bueno, sea como sea, yo sé que estoy condenado de antemano, no sabemos a cuánto, pero voy con esa tranquilidad de saber que no me juego nada ese día. Pues bueno, muchas gracias por atendernos y bueno, ánimo para el resto del proceso que te queda, y supongo que seguiremos viendo en prensa, ahora que llegan las fechas del juicio, nuevas noticias sobre ti, sobre lo que ha ido ocurriendo. Muchas gracias, Fernando. Bueno, gracias a vosotros. Gracias. Un saludo. Ese grupo que sonaba en nuestra presentación son los Clash con su mítico tema Tommy Gunn. Y bueno, estamos entrando ya en la recta final del programa. Estamos en Radio Círculo Bellas Artes en el 100.4 de la FM. También se puede escuchar por streaming. Estamos en el programa Comunes. Y bueno, Nacho, vamos ya con nuestra última invitada, ¿te parece? Sí, después de todas estas entrevistas, de lo más variado, vamos a tocar ahora un tema, el de la edición audiovisual, y más concretamente sobre la base de un vídeo y de una experiencia, ¿no?, del vídeo sobre la Franja de Gaza que acabáis de editar, una obra colectiva de una expedición de personas del Centro de Medios que fue de viaje a Gaza en agosto y que se puede ver ya en internet, ¿no?, de unos 15 minutos de duración aproximadamente. Cuéntanos un poco qué es este vídeo y qué puede ver la gente cuando le dé al play en su ordenador. Sí, lamentablemente tan de actualidad por todo lo que está pasando ahora en la Franja de Gaza. Nos fuimos hace, en verano de este año, un grupo de compañeros del Centro de Medios a Palestina, y dentro de la experiencia algunas de nosotras pudimos entrar dentro de la Franja, para lo cual tuvimos bastante problemas que luego os comentaré. logramos sacar material en vídeo y desde septiembre así hasta ahora hemos estado haciendo una edición cortita con entrevistas de gente que nos encontramos ahí, que nos presentaron. Intentamos no sacar ningún partido político ni ninguna fuerza con más peso, sino simplemente que fuera la propia gente que vive ahí quien contara un poco su experiencia diaria, tanto con la tregua que estaba viendo hasta este momento en la que se continuaba el bloqueo, como antes de la tregua, cuando estaban bombardeando con bastante asiduidad, como están haciendo ahora. Y coméntanos, ¿cómo es tomar allí materiales? O sea, ¿cómo se realiza el trabajo y bajo qué condiciones pudisteis entrar? Y como comentabas, no fueron fáciles, ¿no? No todo el mundo pudo entrar en Gaza de la gente que estabais allí. Lo que ocurre cuando quieres entrar en la franja, ahora no se puede, claro, porque están bombardeando, Israel impide entrar. Normalmente, si quieres entrar en la franja, tienes que pedir permiso a Israel, literalmente. Tienes que hablar o con el consulado español o montártelo por tu cuenta. Solo pueden entrar ONGs y algún medio de comunicación tradicional. Tampoco puedes ir como turista, no puedes ir de ninguna otra manera. Entonces tienes que ir con una de estas condiciones. El paso en la frontera es a base de preguntas que te hacen sobre lo que vas a hacer dentro de la franja. Te preguntan sobre lo que has estado haciendo en Israel hasta entrar en la franja. Nosotros éramos un grupo de una docena de personas, solo pudimos entrar 5 de nosotras, porque días antes parece que jamás, o alguien, no jamás, o si jamás, no lo sé, hecho un cohete casero que ni siquiera salió de la franja, y como represalia Israel cerró fronteras. Entonces a la gente a la que le habían tramitado el permiso hasta entonces sí pudimos entrar, pero el resto se quedó fuera. Dentro de la franja estuvimos solo 2 días, entonces como llevamos cámara estuvimos grabando lo más posible, pero bueno, no pudimos grabar todo lo que quisiéramos, claro. ¿Tuvisteis problemas para sacar el material audiovisual de todo lo que rodasteis ahí o no? Sí, nosotras pensábamos sacar el material por vía postal. La noche antes de irnos nos dijeron que la vía postal estaba vigilada, que Israel controla toda la comunicación que sale de la franja y que no se puede sacar nada de allí que no sea papel, que sea un documento. Lo demás te lo confiscan. Te había pasado antes con tarjetas de memoria que me han enviado algunos compañeros de veces anteriores que habían ido allí. Entonces lo que hicimos fue salir por la puerta con ellas. Nos arriesgamos a poder sacar el material y al final no nos registraron ni no ocurrió nada. Te siguen haciendo muchas preguntas, pero ellos vieron que llevábamos cámara, que llevábamos equipo de sonido, que llevábamos cintas y no nos dijeron nada. Tienen una seguridad muy, muy extraña los israelíes en la franja. Para todos los que son palestinos hay muchísima seguridad y muchísimo bloqueo, pero para la gente extranjera, sobre todo si es europea, la seguridad baja bastante, está claro. En la expedición que hicisteis, cuéntanos un poco cómo se organizó y qué tipos de medios fuisteis lo que decidisteis ir a Palestina e intentar ahí conseguir el máximo de material posible para redistribuirlo por aquí. Desde el centro de medios intentamos cubrir los 4 tradicionales: vídeo, audio, foto y texto. La parte que a mí me tocaba y a otra compañera era vídeo. Y fuimos con 2 cámaras, particularmente, fuimos con 2 cámaras, con un equipo de sonido y con 30 o 40 cintas. Bueno, con 20 al final tuvimos que comprar allí, compramos en Ramallah, compramos más cintas que, bueno, que nos hacían falta, nos iban haciendo falta. Luego se llevaron varias grabadoras de audio, se llevó boli y papel y se llevaron cámaras de foto digital y también con carrete, que están revelando ahora los compañeros. De lo que vivisteis por ahí, ¿qué fue lo que a nivel personal más te impresionó del día a día en Gaza y en Palestina en general? De toda Palestina lo que más impacta es Gaza porque no se conoce tanto como el resto de Palestina, ¿no? Los demás territorios más o menos se puede sacar mejor el material, hay más información sobre lo que pasa, pero de Gaza no se conoce nada, no se sabe cómo está dentro. No te haces una idea de fotografías, no ves de vídeo, incluso ves menos. Yo creo que es lo que más impacta. Todo lo que te puedes imaginar de la franja es menos con lo que ahí te encuentras. O sea, hay una sensación de desesperanza total. La gente está encarcelada y no puede salir y eso se termina notando, estás 2 días ahí y te quieres ir ya. La gente que lleva toda la vida y no puede salir, lo pasas mal por ellos, lo pasas muy mal. Todo esto lo habéis reflejado en el vídeo. ¿Qué tipo de, a la hora del montaje final, en qué habéis hecho más hincapié? O cuéntanos un poco cómo lo enfocasteis, ¿no? A la hora de seleccionar el material, ¿no? Porque me imagino que tendréis bastantes horas y para el montaje final. Claro, lo malo es que no teníamos muchas horas. Teníamos 2 horas que pudimos sacar. Habíamos hablado antes con un compañero que nos dijo que como no podíamos sacar todo el material por vía postal, que cogiéramos las cintas imprescindibles. Y esas fueron las que pudimos sacar al final. Habíamos hecho también entrevistas a partidos políticos y decidimos no sacarlas porque si nos llegan a ver ese material, si nos habrían buscado un problema. Entonces enfocamos el documental desde el punto de vista de, ya que no tenemos el resto, nos viene bien porque, como he dicho, podemos reflejar el día a día de la gente, pero viene bastante... Por otra parte, no podíamos hacerlo demasiado porque tampoco teníamos mucho que habíamos grabado. Entonces el material se compone de una entrevista a una familia que había sufrido un bombardeo, o una entrevista a miembros de una fábrica que había sido bombardeada. Estuvimos en la frontera sur, que es la frontera que hay con Egipto, que es donde el año pasado jamás echó la valla abajo, para que pudiera la gente abastecerse. Hicimos una entrevista ahí. Visitamos el aeropuerto, que está destruido también por Israel. O sea que fuimos viendo un poco de todo. Un poco todo lo que nos iban llevando. Es una especie de guía turística por la franja de Gaza. Sí, hemos aludido varias veces a este vídeo. Si alguna persona que nos está escuchando quisiera verlo, ¿nos puedes dar alguna URL, alguna dirección de internet donde pueda verlo, bajárselo, etcétera? Lo hemos colgado en rompamoselsilencio.net y con la ayuda de un amigo en un blog de documentales que recomiendo, por otra parte, que se llama Naranjas de Hiroshima. naranjasdehiroshima.blogspot.com, ¿no? Sería así. Exacto, y también en bliptv.com. En bliptv el enlace y en Vimeo también. Vale, y también... En YouTube no, que nos queda muy mal. Ahí está, y en www.nodo50.org. Entonces, también. En todas esas URLs se puede encontrar el vídeo. Hemos aludido varias veces a una cosa que es el centro de medios, que, bueno, los que estamos aquí en la mesa sí que sabemos lo que es. ¿Te importaría explicarnos brevemente qué es para ti lo que es la experiencia del centro de medios y qué es lo que está haciendo, ¿no? Aparte, pues, aparte de experiencias como, por ejemplo, ir a Palestina y rodar lo de Gaza y todo ese tipo de cosas. Yo creo que el Centro de Medios es un colectivo de colectivos de contrainformación e información alternativa. Yo creo que ahora mismo se está formando. Parte de Rompamos el Silencio, grabando acciones, sobre todo, pero yo creo que en los últimos tiempos intenta ir un poco más allá y tener un contenido más propio. A mí me gustaría que se considera anticiparse un poco a lo que queremos hacer y no ir tan marcados por agendas que nos dicten. Yo creo que eso puede ser una decisión. ¿Te sigue pareciendo interesante lo que es el concepto de contrainformación? O a lo mejor, por lo que comentas, que a lo mejor es de las redes alternativas y movimientos sociales que tendremos que elaborar otro tipo de materiales más allá de cubrir la manifestación A, la acción B o el detenido C, ¿no? Yo te he dado una visión más particular de lo que pienso que estamos haciendo también. Igual no coincide con la del resto de mis compañeros. Adelante. Pero, si creamos polémica. Qué carnaza. Yo no sé, la contrainformación la entiendo como más información alternativa, igual, ¿no? Que no nos dicten de agendas lo que tengamos que hacer, sino ser capaces de anticipar. A veces se puede, a veces no. En lo de Gaza no hemos podido anticipar porque es una noticia mundial, pero sí podemos aportar nuestro grano de arena, ¿no? De poder dar información de otra manera, que más que bombardeos desde fuera o gente en el hospital. Lo que podamos hacer a partir de ahora, pues es una cosa que nos tendremos que ir planteando, de por dónde queremos ir con esta experiencia. Pero por ahora, de todas formas, hay bastante pensado, ¿no? Y hay bastantes cosas hechas. Coméntanos un poco, para la gente que esté escuchando y pueda parecerle un mundo muy lejano o algo muy imposible de realizar, ¿cómo es el mundo de la autoproducción y autoedición de vídeo, ¿no? O sea, me refiero, mucha gente siente cierto alejamiento, ¿no?, hacia las tecnologías, hacia las formas de producción, de las formas creativas distintas, ya sea bien música, ya sea audio, ya sea texto, y normalmente conviene un poco desmitificarlo. Muchas veces en este programa no siempre la gente alude a la facilidad de poder llegar a construir y crear cosas por sí mismo, a este make yourself que bueno, desde el Centro de Medios se practica activamente, ¿no? Todo se produce en casa y sí. Los materiales y el conocimiento se comparte entre la gente que conforma esta red, ¿no? Coméntanos cómo es ese proceso de producción, edición, etcétera. Yo creo que lo que hay que hacer es consciente de que la tecnología es tu amiga, sobre todo, y que más que un quebradero de cabeza te puede ayudar a expresar una opinión o una idea de lo que tú quieres hacer. Yo, en mi caso particularmente, yo de vídeo y de edición conozco a medida de lo que voy construyendo yo misma. No tengo experiencia previa ni he estudiado ni nada. Pero hoy en día conseguir una cámara es fácil, conseguir un ordenador es bastante sencillo, y con un programa de edición normal y poniéndote unas horas puedes conseguir cualquier cosa. Yo creo que va en la línea más de tener una idea o algo que contar que en tener unos medios, que a veces tienes toda la potencia tecnológica y no lo utilizas para nada. Y otras veces, pues, con poco haces bastante. Luego, el tema de las redes en Internet es importantísimo también, ¿no? Contar con ciertos apoyos que sepas que te van a responder y si haces una publicación que se expanda bastante. Yo creo que es interesante. Pues estamos llegando ya al final del programa. Simplemente, bueno, somos un programa que no respetamos ni nuestras propias secciones, ni el consultorio libre, ni el índice sonoro de Nacho, pero bueno, prometemos estar mejor organizados para el próximo programa. De todas formas, os repetimos una vez más nuestro email, porque si queréis contactarnos, plantearos cualquier tipo de duda, sugerencia, proposición deshonesta, que es comunes.cba@gmail.com. Repito, comunes.cba@gmail.com. Y bueno, Paula, muchísimas gracias por haber venido a Comunes. Bueno, a vosotros. ¿Quieres añadir alguna cosa más, así como colofón? Espero venir más veces. Por supuesto, por supuesto. Quedas invitada. Tomamos nota, ¿eh? Tomamos nota. Y bueno, pues por nuestra parte nada más, Nacho, buenas tardes. Pues muy buenas tardes, David. Y hasta aquí ha llegado el final de Comunes, el programa idóneo para cultura y conocimiento libre para hacer la digestión. Hasta el jueves que viene.